アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 ¡Hey! ¿Qué onda, chicos? Muy buenas noches para México, para el resto del mundo. Muy buenos días o muy buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, gozando de mucha, mucha salud. Y pues de muy buenas noticias. Ok, bueno, yo estoy feliz, encantada. Adiós. No sé cómo expresarlo. Esta noticia de lo que vamos a hablar hoy. Wow, estoy tan ansiosa por comenzar. Pablito BC, ¿qué tal, linda DJ Yaomi? Gracias, ¿cómo has estado? Muy bien, muy emocionada, gracias. ¿Y estás lista para otro martes lleno de imágenes ricolinas y recomendaciones de esas series sabrosongas que nos cuentas cada semana? Ah, sí, bueno, fuera. Ni siquiera he podido ver series. Estoy viendo esta, la de Ahora Soy la Villana, pero me quedé ahí un poco retrasada con los capítulos, aclaro. Alfredo Espinosa, hola DJ Ome, en sintonía para un nuevo San Martes. Jikai, pues bienvenidos, bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestro San Martes de Alianza Anime con DJ Ome. Muchísimas gracias. Gracias a mi primito, el auto DJ. Hola, buenas noches. Hola, Eduardo Bravo. Gracias, gracias. Saludísimos. Carlitos Imán. El regreso de Inuyasha. Kikyo Returns. Por Dios, o sea, Kikyo ya ni quien se acuerde de ella en la nueva serie. Oh, Dios. Bueno, pues hoy vamos a estar hablando. Yo sé que es una noticia que desde el jueves, ¿no?, en la noche se dio a conocer, pero la verdad no podía dejar pasar el momento pues de comentarla aquí en Alianza Anime. Dije, no, no importa, yo tengo que comentar esta noticia con ustedes. No sé, cualquier información que tengan respecto al nuevo anime de Inuyasha, por favor compártanla con nosotros. Cualquier meme, noticia, todo lo que tengan sobre el nuevo anime, por favor compartámoslo. Pues hablemos ya de lleno. Dice, nuestra hermosa diosa aparecerá en la nueva serie. Nah, por favor, ni quien se acuerde de ella. Carlitos Iván, perdón por no saludar al llegar, pero es que imaginar el retorno de Kikyo me emociona. Yo sé que a muchos también. Ni quien se acuerde de ella, por Dios, o sea, con trabajo saludor y aparezca Ome, pero en fin. Sí, mande, Mek-san, dime, adelante. Bueno, primero que nada, perdón, me emocioné. Vamos a saludar a la gente que nos está sintonizando, muchísimas gracias. Y pues estamos aquí en Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Muchas gracias a todos los que nos están sintonizando a través de nuestro grupo de Facebook de Alianza Anime con DJ Ome. Esta es nuestra primera vía de contacto. Aquí nos buscas como Alianza Anime con DJ Ome, el grupo. Pues ya estarás en contacto con nosotros. Muchos saluditos. Vamos a ver quién ya ha comentado para saludarlo. A Jorge Ávila, a Domeki, a Pablito B.S. y a Carlitos Imán. Alfredo también, ¿verdad? Por aquí comentó. Saludísimos, muchísimas gracias por escucharnos. Y pues la otra vía de contacto es el IRC de Radio Anime Nexus, por supuesto, en www.animenexus.mx/chat/. Aquí nos encuentras. Saludos a todos los chicos del IRC, a Eddie Cyborg, a Satanás, mi demonio favorito. A Chris 15, muchísimos saludos y muchísimas gracias por estar aquí, mis queridos chicos de Radio Anime Nexus, la poderosísima Radio Anime Nexus. Y pues el tema del día de hoy es chan chan chan chan. Ay Dios, ¿cómo se lee esto? Bueno, ok. Hanyo no Yashahime, el nuevo anime de Inuyasha. Vámonos con este tema de lleno. Desde que se dio a conocer la noticia el jueves pasado en la noche, ¡pum!, nuevo anime de Inuyasha. Pues vamos a comentar todo referente a esto. Así que si tienen alguna información, por favor, compártanla con nosotros. ¿Cuál es su sentir con esta noticia? ¿Les parece interesante? ¿No les parece interesante? ¿Piensan que va a haber otro Boruto? En fin, cuéntanos, ¿qué opinas de esto, por favor? ¿Por qué te gusta matar mi emoción? Mala, eres mala, DJ Ome. Lo siento, Carlita Simán. Es que soy tan feliz en este momento que ni siquiera escuchar el nombre de Kikyo me puede hacer infeliz hoy. Ending de Inuyasha, Dayume Hamasaki. Ok. Jikai, música. Pues no tiene que ser a fuerzas de Inuyasha, pero sí vamos a estar colocando una que otra musiquita de Inuyasha, pues ya que es nuestro tema del día de hoy. Ok, Jorge Ávila, buenas tardes, comadre, buenas tardes, Domeki, saludos, y yo me acá, ya escuchando el programa de este martes, chica, y muchísimas gracias. Ok, pues vámonos con el primer autopedido musical, ¿qué rayos? Ah, miren, aquí tenemos comentario de Satanás. Ok, dejen agrego otro fondo musical, listo. Mi queridísima, espectacular, gloriosa, fantástica, sensual y ardiente DJ Yaume, gracias. Mi chica de voz romántica y apasionada. Oh, oiga, una disculpa por no acompañarle la semana pasada, pero es que estaba haciendo reparaciones importantes aquí en su casa, gracias. Pues bueno, a todo esto le mando un beso y un abrazo, esperando se encuentre bien. Muchísimas gracias, querido Satanás, igualmente un besotote y un abrazote. Le sospeché que hablaríamos del nuevo anime de Inuchacha. Parece que es enfocada en algún hijo o hija de Aome. ¡Ah, también! Vamos a hablar de la hija de Aome. Ya hasta nos hicieron mamás. ¡Qué barbaridad! Justo en la edad. Ok, pues vámonos, obviamente, con permiso de ustedes, con El Mundo de Cambiar, Opening 1 de Inuyasha, por supuesto. Esta canción con la que conocimos el anime de Inuyasha, y pues ahorita regresamos con toda la información, chismes, memes y últimas noticias del nuevo anime de Inuyasha. Hanyo no Yasha Hime. Vamos con esto y enseguida regresamos. Move. Hola, soy su amigo Mario Castañeda, la voz de Goku de Dragon Ball. Los invito a seguir escuchando la mejor música anime por internet aquí en Radio Anime Nexus. ¡Kame! ¡Kame! ¡Ja! Giga, y pues ya estamos de regreso. Muchas gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno. Y nada más. Le duele a quien le duele, le pese a quien le pese. Ok. Are you ready, my friends? Ok. Ay, perdón, no he dicho la fecha. Hoy, San Martes, 12 de mayo del año 2020. Siendo las 7:19 p.m. hora México, pues estamos aquí comentando del nuevo anime de Inuyasha. Ok, bueno, pues se dio a conocer esta noticia. Como les comentaba, el jueves pasado durante la noche se reveló que Hanyo no Yashashime, Yasha, la princesa mitad demonio, proyecto anime relacionado a Inuyasha, será animado por el estudio Sunrise con Cowboy Bebop y dirigido por Teru Sato, de igualmente quien dirigió Inuyasha. Además, la propia Rumiko Takahashi será la supervisora de este nuevo proyecto. ¡Órale! Pues esta noticia invadió Twitter, se volvió tendencia en Estados Unidos, fíjense. Se volvió tendencia, por aquí lo tengo. Aquí está. Gracias a mi querida Lady Marian por el dato. Ocupó el tercer lugar con 119,000 tweets. Tendencia en Estados Unidos volvió a ser Inuyasha. ¡Qué bárbaros! Después de 20 años, ¿no? Más o menos. De que se estrenó, sí, fue en el 2000, ¿no? Cuando se estrenó la serie. 20 años después, Inuyasha resurge. ¡Wow! Resurge y con nuevo anime, ¿no? Pues sí se tomaron su tiempo aquí, mi querida Rumiko Takahashi. Pues en sacar secuela de Inuyasha. Dicen que es un spin-off. No se tiene todavía grandes detalles. Dicen que va a ser una animación. Todavía no se sabe si es un spin-off, una serie con cuántos capítulos. No tenemos esos datos todavía. Si alguien los tiene por ahí, de favor, compártanlos. Ok, muchas gracias a Jorge Ávila. Buenas noches, comadre, buenas noches. Miren, la tempradito llegó, comadre, claro. Kuroneko, ya estamos escuchando a Ome. Saludos, saludísimos. Domeki, saludos, DJ Ome, acá ya escuchando el programa de este martes, de este San Martes, acuérdate. Carlitos y Manny, las gemelas de Sangu y Miroku las ignoran. Luego por esos detalles los personajes se vuelven malos. Pues con decirte que ni sabemos qué pasó con Rin, qué pasó con Inuyasha, qué pasó con Kagome, no lo sabemos. Hasta este momento no han dado grandes detalles respecto a eso. Fiorella, ¿qué nos comenta Fiorella? La cuarentena hizo que su imaginación se amplíe. Ciertamente, les digo que esto de la cuarentena, pues saca lo mejor de uno. Pablito Bese, ha llegado otro San Martes en el cual Aome hablará del nuevo anime de Inuyasha, pero en su corazón sabe muy bien que no se puede nombrar a Inuyasha sin recordar a nuestra diosa hermosa, belleza y pura de corazón, la cual cada mañana nos ilumina con su majestuosa y fina figura. Si hablo del amor prohibido de Aome, Dios, nuestra linda diosa de la belleza, Kiki Osama, la cual seguramente aparecerá en este nuevo anime para recordarnos que ella es la mejor y, como diría Aome, oh sí. Te pasas, mamá. No importa, estoy muy feliz. Di lo que quieras de Kikio. Nómbrala, nómbrala mil veces, no importa. Mi paz mental no se ha interrumpido por eso hoy. Y pues bueno, nuevo anime referente a la historia de Inuyasha, pues va a ser sobre las hijas de Sesshomaru, e Inuyasha, del amo bonito, el cuñao. Pues el cuñao tuvo gemelas, qué bárbaro cuñao, quién lo viera. Y lo mejor fueron los memes, ¿no? De Sesshomaru que sacaron. Aquí tengo algunos. Por supuesto que inmediatamente me puse a ver los memes, noticias, toda lo referente al cuñado. Miren, aquí hay uno. Ahorita lo compartimos ahí. Dice, pero la pregunta que aquí todos nos hacemos es, ¿quién se garchó a Sesshomaru? Así es, porque no hablan de Rin. No hablan de Rin. Aunque por ahí hay una noticia. Que uno de los animadores de Inuyasha, Sugimoto Sashiko, nos había dejado estas bellezas de dibujos que me hacen pensar que esas gemelas son definitivamente de Rin, comenta Wendy aquí en Twitter. Pues aquí nos colocó dos imágenes del amo bonito. Y sí, pues Sesshomaru tiene gemelas y no se sabe quién es la madre de esas gemelas. Sepa Dios quién le habrá hecho el favorcito a ella, Sesshomaru. Y pues está la hija de Aome Inuyasha, que se llama, bueno, ahorita vamos a hablar de los personajes. Pues aparece ahí una imagen de este nuevo anime donde están principalmente pues las figuras de las hijas de Inuyasha y Sesshomaru, y al fondo está Inuyasha y Sesshomaru. Y pues sí, la misma Rumiko Takahashi pues nos dice que es continuación de la historia. Y pues ahora es el turno de sus hijas. Y pues a ver qué pasa. Ok, ahorita vamos a hablar de estos tres personajes principales. Y pues de la sinopsis general de este anime, de lo que se tiene hasta este momento. Muy bien. Dice que bien, tengo otros 999 textos de Kiki. Pues me iba a estar acompañando Marquitos Gómez, pero por ahí tiene una sorpresa preparada. No sabemos si llegue. Lake dice, DJ Ome Mundial la pregunta, no sabemos quién se lo garchó exactamente. No lo sabemos. La bonito no perdió el tiempo. Obvio que la madre de las que vuelve es Rin. Seishi se fijó en Rin desde el comienzo. Ah, justamente. Hay un, ¿cómo se dice? Ay, espérate, un audio. Aquí lo tengo. Hay un CD drama de la confesión de Seishu Maru hacia Rin, con el doblaje en latino, en la voz de Basurto, de Gabriel Basurto, justamente por ahí está, en la web. Búsquenlo, voy a tratar de localizarlo y lo posteamos para que escuchen cómo se le declara Seishu Maru a Rin. Dice, Seishu se fijó en Rin desde el comienzo. Bien pillo, ¿verdad que sí? Quedamos bonito. Y gemelas, ¿eh? Qué bárbaro. Ok, vamos a ver qué otros comentarios. Pues obviamente, pues hay comentarios a favor y en contra, pues, de este nuevo anime de Inuyasha, pues obviamente. Van a aparecer la gente que no está de acuerdo, a quien no le importe, a quien le diga que es una pésima idea. Pero bueno, en fin, ya está la noticia. Ilse, lo mejor de todo fueron los memes. Sí, padre. Compártenos algún meme que te haya gustado, me queda Ilse. Por favor. Héctor Abraham, buenas tardes, DJ Yome. Yo pienso que están poniendo, digamos, la siguiente generación de los animes muy famosos, como Naruto con Boruto, Bleach con el hijo de Ichigo y ahora hijo de Inuyasha. Yes. Espero que algún día Rumiko se acuerde de Ranma y medio. Definitivamente. También nos quedó ahí a deber con Ranma y medio. De hecho, hay un meme donde Rumiko, este meme famoso donde está todo en llamas y entra un personaje a salvar a uno de los dos que se está quemando en la casa. Pues hicieron este meme con Inuyasha y con Ranma y medio. Pues sale Rumiko rescatando a Inuyasha. Está padre el meme. Jorge Ávila. Ya solo nos faltan 10 tomos, comadre. Sí, compadre. ¿El tomo 21 ya te llegó, compadre? Porque a mí no me ha llegado. De hecho, hasta ya pienso traicionar a la señora del puesto de periódicos. Ese Seishu es muy loliconero, dice Let. Sí. Ya, yeah, espero escuchar Romanticura, la declaración de Seishu a Rin. Sí, está muy bonita y con esa voz. Vive la March, dice Merchisan. Seishu la crió, la cuidó y la preparó para la ladera. Sí, efectivamente. Ok, me pasas ese dato, ¿no, compadrito? Así ya pienso traicionar a la señora. Es que ya quiero el tomo 21 de Inuyasha. Desde que sé que existe, lo necesito. Y nada que llegue aquí en el puesto de periódicos de confianza. Así que necesito el tomo. Creo que sí voy a ser infiel otra vez. Pero luego, por ser infiel, termino comprando 2 o 3 veces el mismo tomo. Eso es a lo que le tengo miedo. Ok, dice, ahora va a tocar comprar los demás si los sacan. Sí, compadrito. Eduardo Bravo, pero por el momento aún faltan los elementos para que tengamos más historias, así es. Ahorita pues estamos platicando en sí pues de la noticia del nuevo anime de Inuyasha y pues los datos que tenemos hasta este momento. Hasta hoy, 12 de mayo del año 2020. Toda la información pues la vamos a compartir con ustedes y pues ya veremos cómo se viene desarrollando. Pero pues fue una noticia, la verdad, que paró al mundo. La verdad que yo el viernes estaba con la noticia, no me la podía creer. Y sí, ahí hice un comentario en Face que dije, así fue gráficamente, Santa Virgen de la Papaya, ya sacaron nuevo anime de Inuyasha. Oh, Dios. No me la creía. Me empezaron a llegar noticias de que sí, nuevo anime. Luego el sensei comentó algo en su programa. Y pues la verdad, sí, dije, wow, empecé a checar Twitter, tendencia, meme, otro meme, noticias, en fin. Ay, y ya se me acabó el fondo musical, perdón. No les digo, no, ya ando muy hablador, sí, ya. Listo, perdón, ya ahorita colocamos su canción, ya me voy a ir a corte musical, ok. Dice, tomo 21, ¿hay mangas de la segunda parte de la nueva serie de Inuyasha? No, me quiero, Kat. estamos hablando de toda la historia de Inuyasha hasta Kansekugen, que fue aquí en México, pues es una serie de mangas que está sacando Editorial Panini. Hasta este momento, pues vamos en el tomo número 21 ya de la serie. Son 30 tomos, así que pues todavía nos faltan algunos. Pero con esto del COVID, pues obviamente también se ha retrasado la producción de mangas, animes y todo referente. Así es. Bueno. Y no estaba el FBI, dice. Ya vas a... ¡Ay! No respetas nada, Pablo Bese. Ya puso imágenes aquí sexosas de Rin. ¡Qué bárbaro! Pablo Bese, pues Sesshumaru no creo que sea ciego. Si no, vea nomás esta belleza. ¡Qué bárbaro! Eres un loliconero. Don Mekin. Desde el viernes el sensei y otros locutores han comentado al respecto. Ok, gracias, Don Mekin. Muchos han opinado sobre la trama nueva, los nuevos personajes y haciendo deducciones, muchos haciendo cálculos de edades. También por ahí compartieron un cuadro de las edades. Ver si cuadra lo de las hijas, que si Rin ya podía, que si Aome y Inuyasha van a aparecer o no, etc, etc. Para no meterse en rollos tan elevados y para salud mental de nosotros, como le dije al sensei, lo mejor es tomar este nuevo anime como un spin-off y san se acabó. Comenta Domeki. Ok. Pues está hermosa. Pues qué bárbaro pervertido. Ah, miren, aquí está. El de Ilse. Sí, me encantó. Ah, me encantó ese bebé. Dice, mi madre en sus 20s. A ver, mi madre en sus 20s. Cariño, he preparado la cena y llevé a los niños a dormir. E incluso me dio tiempo de arar el campo. Yo en mis 20s. ¡Amá! ¡Alguien se cogió al Sesshumaru y no fui yo! Comenta Ilse. A ver, aquí está el que comenta. Gracias, querida Ilse. Pues varios memes, ¿eh? La cantidad de memes y la creatividad fue sorprendente. Ah, miren, aquí está. Él se engarchó al Sesshumaru. Jorge Ávila, no, comadre, con esto del Aome virus, ¿o qué pasó? Ya se han hecho más lentos los envíos y eso que fui a Sanborns. Recuerda que antes se casaban incluso a los 13 años, qué bárbaros. Porque ya sacó, debemos de ir al 22. Porque ya sacó, debemos de ir el 22. Casi mira esos dedazos. En el 22. Pero no se ha visto que... Ahí viene acá. No he visto que Editorial Panini publique que ya está el tomo 22. Nada más he escuchado del tomo 21. Y ese yo creo que ya lo voy a pedir en línea, ¿eh? Ya, por favor, alguien. Alguien que sepa dónde puede conseguir el tomo 21 de Inuyasha. Se lo voy a agradecer. El anime de arte que está en emisión los van a seguir emitiendo pese a la epidemia. ¡Qué bueno! Sí, hay algunos animes que alcanzaron a terminar, fíjense, antes de esto del COVID. Y pues son los que siguen en emisión y continuamente. Ese Seishu no debería haber escupido al cielo porque el karma se lo devolvió. ¡Ah, cierto! ¡Qué buen punto, Docas! Mi estimado Kat. Efectivamente, tanto que mi querido cuñado se andaba ahí dando golpes de pecho, que mi padre se fijó en una humana, qué asco. Que si mi hermano también, fuchi guácala una humana. Y vea nada más el Sesshumaru. También se fijó en una humana, cómo no, mi querido amo bonito. Jorge Ávila, yo igual soy de ayudar a los puestos así, pero en veces sí se tardan, pues sí, mi hermano. Alejandro Andrés Torres Camacho, bueno, vamos a hablar de lo que ha roto la internet últimamente, el nuevo proyecto de Rumiko con Inuyasha, yes, de eso vamos a hablar. Anastasia Tonia, vaya, bien dicen que las madres no tienen favoritos, sino que protegen al menos dotado. Ranma es más popular, por eso mejor continúa la línea de Inuyasha. Bueno, ok, gracias mi querida Anastasia. Por el COVID los mangas de Panini van a tardar, pues sí, así es mi querido Gibran. Ok, vámonos rápidamente con el primer bloque musical. Perdón, me entretuve mucho aquí con comentarios. Gómez, vamos con el pedido de Alfredo Espinosa, el tema de Game Gear Generation. Vámonos con este tema. Sigue el pedido de Gibran Orozco, el tema de Luna Haruna. Vamos a escucharlo y terminando este bloque musical con Killer to Killer Me, de pedido de Ilse Aguilar. Chica, y vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Jikai, continuamos. That's right. Come on. Hoy quiero conocer el sueño profundo que se encuentra en tu interior. Pensando, imagina la persona ideal. Mírame sin temor, tu genio, voy a ser la verdad en tu ser. De nuevo. Tú sabes que ひとりぼっちだと思うときも

Bueno, bueno, probando un, dos, tres. Creo que ya me escucho, ¿verdad? Chica, pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. ¿Y qué creen? Se me acaba de romper mi micrófono de diadema al aire. Por eso no me escuchaba. Ah, oh, tan bonito mi micrófono de diadema. Parece que se zafó porque como que soy una piececilla, miren. Soy ahí como una sonaja. Bueno, pues voy a intentar repararlo después. Ojalá funcione. Muchas gracias a ti por tu pedo musical. Acabamos de escuchar allá Hisakawa, el tema de Tokyo no Saru Uta. Alright. Ok, ay, no puede ser. Ya ves lo que pasa por alegrarte de que no aparezca una Kiki en el nuevo anime. Es tu karma, pues sí, ni modo. Saludos al lobito Nick Logan. ¿Se aceptan donaciones para uno nuevo? Sí, claro. Al 9999 Aometón. Por favor. Pues yo no le hubiera dicho que no a Rin. Qué pervertido eres. Ok, muchas gracias, chicos, por avisarme del micrófono. Gracias, gracias. Pues ¿en qué nos quedamos? Ah, sí, del nuevo anime de Inuyasha. Siendo las 8:01, qué rápido. Llamado Hanyo no Yashahime, la princesa mitad demonio, que se va a estrenar para esta temporada de otoño, justamente de este año 2020. Pues la animación va a correr a cargo de los estudios Sunrise. Alright. Pues aquí tenemos ficha de los personajes. Vamos con, bueno, yo no quería, pero salió primero. Moroha, 14 años. Cuando me pongo roja, dice, me convierto en Yuki Kushuni no Beniyasha. Una casa recompensas de 14 años, es la hija de Ome e Inuyasha. Cada vez que extermina un demonio, vende el botín a Shikabane Yubei, quien lo intercambia por recompensas. Órale. Ella usa a Yoto Kurikaramaru. Su apodo es Bakeroshi no Morosha. Cuando se pone la pintura que lleva en una concha con una perla roja, se convierte en Kuri Kushino no Beni, el demonio destructor del país rojo, y actúa muy salvaje. Su personalidad es alegre y de corazón puro. Ella es más humana que Setsuna y Towa. En realidad es la hija de Inuyasha y Kagome. Oh, por Dios. Pero apenas conoce a sus padres porque ha vivido sola desde que era joven. ¿No? Pues tiene 14 años. Y desde aquí hay otro meme. De, hay uno, ¿no? Por ahí que Aome e Inuyasha fueron por cigarros y que le dejan a Colmillo Sagrado para que cuide de ella. Ah, bastante interesante ese meme. Solo digo lo que la mayoría pensó con esa imagen, comenta Pablito Bess. Saludos al Lobito. Hola, Lobito, muchas gracias por la sintonía. Bueno, vámonos con más comentarios. Uy, bastantes. Tomeki, desde mi punto de vista, Ranma ya fue desde hace años. No creo que haya nada más del anime. Claro que sí, Tomeki, nos faltó la boda. Probablemente los estudios de animación ya no están interesados. Si así lo fuera, ya lo hubieran hecho, considerando que el manga ya está finalizado. Bueno, puede ser. Jorge Vila, yo creo que soy el único que se pregunta sobre qué pasó con la OME en el nuevo arco. No, yo también me lo pregunto. ¿Qué pasó? No menciona nada de... Sí, Lake, hola. No menciona nada de los papás, de Inuyasha, de Shumaru, de Aome, de Rin, nada. Bueno, es más, ni se sabe quién es la madre de las gemelas de Sesshoumaru. ¿Con quién perdió nuestro amo bonito? Eduardo Gremori, buenas tardes. Ya yo me saludos un poco tarde, pero ya estoy aquí. Muchísimas gracias. Jorge Ávila. No, comadre, aún no hay nada de eso, pero desde que pasó esto, ya deberíamos ir en el 22, cada vez se hace más tarde, así es. Miguel Vargas, hola DJ, yo me te mando un gran saludo y un abrazo desde Lima, Perú, muchísimas gracias. Ahora no vino el chico, siempre manda a saludar a su esposa a través de mí. Qué curioso. Ilse Aguilar, en algún lugar leí que en la historia aparecería una hija de Inuyasha y Kagome, pero al parecer esta no tenía hogar, por lo que estaba la incógnita sobre el destino de sus padres exactamente. ¿Qué pasó ahí? Pablito B.S., ¿qué nos comenta? ¡Ay! Ya le di al perfil de Ilse Aguilar. Déjenme regresar a los comentarios. ¿Fueron por cigarros? ¡Chale! Sí, quién sabe, no sé. Nos van a dar, como dicen aquí en México, nos van a dar chicharrón, yo creo. O sea que los van a matar. Para los que no entiendan la jerga de los mexicanos. Les dieron chicharrón. Los mataron. Ok, Pablito B.S. Hablando del tema del día, me agrada que llegue un nuevo anime de Inuyasha, pero hay cosas que espero no pasen. La primera, que este anime sí le den un buen final y no suceda como pasó con el anime original. Bueno, eso sí. El cual el final fue muy apresurado y me dejó con un sabor de boca algo agridulce. Ciertamente, otra de las cosas que espero que no pasen es que, como sabemos, Rumiko Takahashi hace animes un tanto controversiales y con los tiempos que corren, quién sabe qué vaya a pasar. Aunque hay animes que al principio fueron muy controversiales, luego se les olvidaron. Y para finalizar, solo espero que no vuelvan a lanzar Ranma y medio en la actualidad, debido a que Ranma terminaría siendo negro. ¡Ah, caray! Shampoo, una mamá luchona y habría más personajes inclusivos. Prefiero mantenerlo tal cual en mi memoria, comenta Pablito Betz. Ok, muchas gracias por tu comentario, Pablito Betz. ¡Sebastián Talero! ¡Qué gusto leerte aquí! Desde mi punto de vista, nunca me ha gustado las segundas partes y más con descendencia. Ejemplo, Shaman King. No es mala, Will Flowers, pero no cambia la original. O el burrito dijo Boruto, pero es Rumiko y ella sabe darle sentido a las historias. Por algo muchas de sus obras son reconocidas. Yo no le tengo fe, pero prefiero así, para que me dejen calladito, ya que de Rumiko solo podemos esperar buenas cosas. Saludos, feliz noche y feliz día para los comunicólogos. Saludísimos. Gibran Orozco, de todas maneras, estos los tomos de Panini los puedes encontrar en el sótano de la Friki Plaza. Bueno, ok, gracias, mi querido Gibran Orozco, por el dato. Miguel Vargas, el dorama Sueña Sin Límites, qué recuerdos. Me acuerdo de mi exnovia y ya me puse sad. Ánimo, ánimo, no es fuerte que te pongas sad. dejen, agrego un poco más de comentarios. Digo de comentarios, de fondo musical. Alejandro Andrés dice: lo que todos se preguntan en estos momentos es, ¿Rin si es la madre? Yo digo que sí, porque los artes conceptuales que sacaron, una tiene el pelo platinado, por no decir albino, de Sesshoumaru, mientras que la hermana tiene el pelo negro como Rin. La genética nunca miente. Alejandro, dificultades técnicas, por favor, espere. Jorge Ávila ya lo descompuso, comandante, ahora toca desarmar esa maraca. Así es. Ah, Castenbad, justamente. Hola DJ Yome, buenas noches, aquí estamos. Ah, mira, aquí estamos mi esposa y yo reportándonos después de ver el final de Inuyasha. Oh, sí, justamente un fenómeno que estaba viendo ahorita con esto de la nueva noticia del anime de Inuyasha. Pues que mucha gente quiere volver a ver la serie. Le surgió este sentimiento de volver a ver la serie de Inuyasha. Eso me dio mucho gusto, la verdad. Dije, ah, qué padre, ¿no? Que haya el interés de volver a ver la historia. Para ya cuando esté esta segunda parte con las hijas de Inuyasha y Sesshoumaru, pues tengas toda la historia fresca en tu mente. Muy padre, muy bonito sentimiento. Luego nos damos cuenta que le bajaron a la OME al Inuyasha. Sí, ¿verdad? Anastasia, hay un especial corto de la boda de Akane y Ranma. Si lo encuentro, te lo paso. Está en YouTube. Ok, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias, mi estimada. Lo veré, pero lo que yo me refiero es que no pusieron un final así en la serie. Así como tipo Dragon Ball GT. Ese me gustó mucho. Yo lloré, la verdad, con Dragon Ball GT. Todavía. Kat dice, pienso igual que con la serie de Bleach. Terminó en el anime bien, con algo de feeling, pero el manga se fueron cayendo como la bolsa de valores. Seishu e Inu casándose con chicas jóvenes, así los quería agarrar, puercos, comenta Kat. Yo igual medio lo ando viendo la Alexa antes de dormir, aunque pues yo leo el manga. Excelente, compadrito, qué bueno. Yo también lo voy a volver a ver, mi querido Inuyasha. Ok, vamos a seguir con la ficha técnica de pues los personajes principales de esta nueva serie. Luego sigue Towa Higurashi, 14 años. Ten por seguro que recuperaré el sueño robado de Setsuna. Una chica moderna, de hecho es mujer, que vive en el Japón moderno, una estudiante femenina de secundaria de 14 años. Ella viajó en el tiempo hasta nuestros días hace 10 años usando el túnel del árbol del tiempo. Ella fue ayudada por Sota, el hermano menor de Kagome, y creció como su hija. Es buena en artes marciales y ha tenido que cambiar de escuela muchas veces, porque comienza a pelear cuando está rodeada de chicos malos. Actualmente está matriculada en San Gabriel Gakuen, la escuela para niñas. Conoció a Setsuna y a Moroha, quienes llegaron hasta el día de hoy, y estas trataron de regresar al Japón feudal para recuperar el sueño. Los recuerdos de Setsuna. Se viste como un niño porque le facilita la lucha. Ella es en realidad la hija de Sesshoumaru, quien vive en el Japón feudal. Pues se viste como niño. De hecho, en un principio se creyó que era niño. Pues aquí está. Me falta una. Aquí está. Vamos con Setsuna, 14 años. No te conozco. Da un paso atrás. No quieres morir. Definitivamente hija de Sesshoumaru. Tiene 14 años de edad. Se unió al servicio de exterminio de demonios. Encabezado por Kohaku. Su trabajo principal es exterminar demonios. Ella se separó de su hermana gemela mayor, Towa, cuando tenía 4 años. 10 años después, viajó en el tiempo con Moro hasta el Japón moderno, donde se reunió con Towa. Sin embargo, ella no recuerda su infancia porque sus recuerdos fueron tomados por la mariposa de los sueños. Ella no le cree a Towa, quien dice ser su hermana mayor. Ella junto a Towa y Moroha viajan al Japón feudal para tratar de recuperar sus recuerdos. Se cree que es igual que Sesshomaru en el sentido de que está tranquila, serena y no se conmueve con los eventos. ¡Wow! ¡Excelente! Ranma y medio básicamente no se casaron para que ni esperen esa boda. Ok. Castenval dice, de hecho la empezamos a volver a ver porque pusimos los enlaces de los episodios y dije a mi esposa. Ah, porque yo los puse. Ah, yo, ok. Porque pusiste los enlaces de los episodios y dije a mi esposa que estaba trabajando en las horas de la madrugada y quiso volver a verla. Excelente, gracias. Ok. Jorge Ávila. Hombre, la comadre anda en el cielo con este tema. Se nota cómo responde con la sabiduría. Gracias, gracias. Me puse a estudiar. Ok, vámonos con los siguientes pedidos musicales. Vamos con el tema de Fukai Mori de Air Aoi. Pedido, si no me equivoco, de Alex Turner. Continuando con el tema de Anastasia. Pedido de... ¿Dónde anda? Aquí está. De Cat, tu pedido musical, vamos a escucharlo. Seguido del pedido de Lek, el tema de 398 de la banda Frederick. Y continuando con el pedido de Merchisan, el ending de Inuyasha de Ayume Hamasaki de Ares. Pues vamos a escuchar esto. A ver, déjenme ver un comentario final. Estaba viendo los memes de Seishu, pero había uno que decía que uno de los animadores de Inuyasha creó un arte donde se ve el futuro de Seishu y Rin. Y dice Seishu tenía sentimientos fuertes hacia Rin. Así que los que piensan que no saben con quién estuvo aprovechando el tiempo, Seishu ya saben que es Rin. Comenta Kat. Sí, por ahí tenemos el meme. Ok, pues vámonos con estos pedidos musicales. Y enseguida regresamos. Thank you.

chica. Y pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus y por supuesto de Alianza Anime. Bueno, parece que ya todo el mundo se quedó calladito. Ok, pues no tenemos muchos datos hasta este momento del nuevo anime de Inuyasha, solamente lo que han dado a conocer. Y pues es información que se está repitiendo pues en diferentes medios, diferentes páginas, diferentes radios. Hay varios memes, como les estábamos comentando. Y pues vamos a irnos en modo auto DJ Yoma a partir de este momento, porque tenemos muchos pedidos musicales. Voy a tratar de colocar los más que se puedan, chicos. Si no, gomené de antemano, porque hay muchos pedidos el día de hoy. Muchísimas gracias. Muy buena audiencia el día de hoy también. Muchísimas gracias, chicos, por su preferencia. Un gran saludo pues a toda la gente que está conectada en estos momentos, que nos están contribuyendo con algún dato del nuevo anime de Inuyasha o con algún buen pedido musical. En verdad, muchísimas gracias. Pues recuerde que este programa lo hacen ustedes, no solamente yo, sino ustedes y la buena música que colocan. Jikai, pues vámonos rápidamente con el tema de Full Metal Panic. Fumofu, seguido de Near OST, de Kaini Salvation y Raiwot Crop, seguido de Duas Infinity, Fukai Mori, de Gaby Vega. Vamos con esto y pues enseguida regresamos. Fumofu. Estoy rodeado por nativos locos y feroces. Solicito arreglos para la retirada. Repito, solicito arreglos para... Thank you. Take high miracle at the

Chica, y pues ya regresamos. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Bueno, chicos y chicas, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo de transmisión. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Gracias a todos los chicos del IRC, a Burro, a Chris 15, a Eddie Cyborg, a Yoli, a Led, a Lobito, por supuesto, a Satanás, claro que sí, muchísimas gracias. A Kay también, muchísimas gracias. Gracias a los chicos de Facebook, muchísimas gracias por estar conectadísimos aquí en la señal de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime. Gracias a Jorge Ávila, a Kuroneko, a Domeki, a Fiorella, a Ilse Aguilar, a Pablito B.S., a Héctor Obrán, Eduardo Bravo, a Domeki. ¿Quién más? Alejandro Andrés, Anastasia también, a Gibran Orozco, Eduardo Gremori, a Sebastián Talero, a Miguel Ángel Vargas, a Alejandro Andrés también, a Casten Bad Gap y esposa también, gracias. Y Miguel Vargas, muchísimas gracias por su sintonía. Gracias por su sintonía y pues las aportaciones que hicieron a este tema del día. Ay, qué buena rima. Al Lobito otra vez, cierto. Oye, Lobito, tú haces trampa, estás en todos lados conectado. Y gracias por la buena música, Alfredo Espinosa, Gibran Orozco, Elisa Aguilar, Fiorella, Domeki, Carlos Pinto, a Miguel Vargas, Alejandro, Héctor Abraham. Justamente, mi querido Héctor Abraham, nos vamos a despedir con tu tema musical. Opening 6 de Inuyasha Ose. A Lobito también, una disculpa, a Castelbad y a Francisco y a Anastasia, que no les puede colocar ahí su pedido musical. Gómene. Es que se nos fue bien rápido el tiempo. Rapidísimo. Ese momento, ¿qué pasó, Chris? Llegó ese momento sensualón donde escuchamos la voz seductora mientras acaba esta emisión. Hasta rima salió. Uy, ok. Lamentablemente, pues no nos pudo acompañar mi querido Marquitos Gómez, ni pudo traer la sorpresa. Bueno, esperemos que en la próxima emisión, pues ya la tengamos, la sorpresa, pues que nos acompañe. Dice Jorge Ávila, comadre, que no se le olvide lo que nos debe, no debe de faltar en los programas. Lo que nos guía por el buen camino, lo que nos da energía para nuestro día a día. Esa voz de la doctora profesora musculosa y llena de sabiduría, comadre Sama. Kasten Bad, adiós, te escuchamos la próxima semana. Jikai, muchísimas gracias. Y pues muchas gracias por el favor de su atención, mis queridos ranescuchas. Recuerden, sigan en sintonía de Radio Anime Nexus las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Consulten los horarios en la principal de Radio Anime Nexus para más información. Siempre hay locutor, si no, pues está el auto DJ con muy buena música para ustedes. Chica, y pues cambio musical para despedirnos como lo acostumbramos a hacer. Último pedido va a ser Opening 6 de Inuyasha. Ok, cambio musical, por favor. Jikai, muchas gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Gracias por este nuevo anime de Inuyasha. Esperamos grandes sorpresas con Hanyo no Yashahime, la princesa demonio. Muchas gracias por estar en sintonía el día de hoy. Gracias, nos escuchamos y leemos el próximo San Martes de 19 a 21 hora México, solamente aquí en Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Y no me resta más que decir que escuches, veas y vivas el anime. Un beso. Sayonara.